el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autogestivos, entre los tres, viendo la amenaza que corría la causa nuestra de la querella que hicimos nosotros contra el gobierno de Macri y los autores materiales de los disparos con bala de plomo, iniciamos una coordinación que hasta ahora parece ser exitosa, porque afortunadamente logramos evitar, entre una de esas cosas, el cajoneo de la causa, ya que querían llevarla a un juzgado de menores, y por otro lado logramos imputar y luego lograr la prisión preventiva y el procesamiento de los autores materiales del hecho. Han sido identificados, hay dos oficiales mayores y un oficial raso, siguen imputados, y después hemos podido, con este espacio de coordinación y obviamente, como dice la bandera, ¿no?, lucha y organización, hemos podido frenar el avance de los poderosos abogados también que tienen estos acusados. Bueno, estamos llegando al final del horario que tenemos estipulado para alcanzar el cierre de este programa, y mientras habla Germán de los Santos, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está allí acompañado por Esteban Rufa, integrante de ANRED. No ha sido casualidad que estemos haciendo este programa especial. No nos resulta algo ajeno contar lo que está allí plasmado en el informe de la Correpi, que no es ni más ni menos que aquellas noticias que nosotros damos habitualmente desde nuestros medios, cuando la policía, en cualquiera de sus formas, ¿no?, la fuerza de seguridad en general, para decirlo correctamente, lo que hacen es estar asediando a los más jóvenes, más que a otras franjas etarias, pero en realidad a la población en general. Y la verdad es que cuando hay gente que en su laburo cotidiano lo que hace es tomar los casos, poder juntarlos, poder darle una sistematización que nos ayude a contar lo que está sucediendo y a hacer una lectura política de lo que está sucediendo, claramente, si no existiera este archivo, no nos resultaría más difícil, o haríamos esas lecturas políticas y las haríamos al aire, y al aire no en el sentido radial, sino al aire, sin poder contar con los datos precisos. Pero hablar de que 4.278 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad en la Argentina de la desaparición como metodología sistemática, ¿no? Ayer nomás, desde 1983 hasta estos días, 4.278 casos, claramente estamos hablando de algo que nominalmente... De los cuales 218 son desapariciones, ¿no? Sí. 218 desapariciones en los que se ha comprobado que hay algún tipo de relación con las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque bien decía María del Carmen Verdú al principio, cuando presentaba el informe en la entrevista que le hicimos, hay un montón de desapariciones en las que no se ha podido comprobar todavía, aunque uno tiene la certeza, obviamente, de que esto pasa, no se ha podido comprobar todavía la participación de las fuerzas de seguridad. Entonces hay un montón de desapariciones que no están en el informe, por supuesto, pero sabemos que son muchas más, ¿no? Uh-huh. Porque esto es, como bien dicen las mamás y como bien plantea María del Carmen Verdú, una política de Estado.